Estamos con los hermanos Iacarino y ahora sí, vamos, les recuerdo muy sucintamente a la audiencia, y ustedes corríjanme si lo hago mal, a raíz de una teoría que vos desarrollás respecto a cómo abaratar, cómo tornar que las personas que vendan un producto, por ejemplo leche, lo puedan vender más cara y quien compre esa leche en la góndola la pueda comprar lo más barato posible, es que logran de la nada empezar a amasar una gran fortuna. Viene el golpe militar y justamente a raíz de esa incidencia económica que estaban teniendo es que los secuestran a los tres hermanos, a sus padres, los torturan y les sacan 22.000 hectáreas, 6-7 empresas, los dejan sin un avión. Vinieron las causas penales y vinieron las causas civiles. ¿En qué estado ambas se encuentran? En cuanto a la parte civil, se inició, hubo un auto de procesamiento dictado por el doctor Coraza, del juzgado federal número 3 de La Plata, luego una resolución de cámara ante la apelación que hizo la defensa de los imputados, y llegó la cámara, pide que ese expediente se divide en dos, la parte terminada penal o de sangre, digamos, vaya a ser juzgada por el Tribunal Oral número 1 de La Plata, y el expediente residual donde estaban todos los daños y perjuicios que hemos recibido se siga por cuerda separado a los efectos de no retrasar el juicio oral. En el juicio oral, que se dio en junio del 2013, salieron condenados los dos imputados existentes, a pesar de que tanto los fiscales como la querella existían otros imputados más que el juez no los imputó. A su vez, el Tribunal Oral número 1 de La Plata, en su fallo, pide que se impute a esas personas, son dos o tres más acá en La Plata, hay cinco en Santiago del Estero y puede haber otras en Córdoba. O sea, por eso hoy le decía de que la mafia era un equipo multidisciplinario donde actuaban abogados, escribanos, el gerente del banco, gerentes de banco, directores de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con las causas, el Tribunal Oral condenó a los dos imputados que se presentaron, que pidió el juez que se presentara, los condenó por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio. Y ya están condenados. Nosotros apelamos porque en ese fallo, que hasta ese momento nosotros habíamos estado en los juicios Bomberni, juicios Cárcel 9, seis juicios, Circuito Camps y demás, salimos en todos como con torturas. Justo cuando va a ser el primer caso donde empieza a actuar el tema económico-financiero que puede generar jurisprudencia para otros casos más importantes, como el caso Ledema, como el papel caso prensa. Papel prensa, etcétera, etcétera, cambian el tribunal y en vez de seguir Falcone y Portela, ponen a otros dos jueces y si bien los tres condenan, pero en el caso de torturas lo pasan a ser severidades y vejaciones, cosa que nos afecta muy mucho, porque ya estábamos en 5 o 6 juicios con tortura, estuvimos 22 meses, pasamos por 14 destinos, de los cuales 9 eran centros clandestinos de detención, fuimos torturados, no solamente físicamente, fuimos torturados. Ya estar secuestrado todos esos años, es decir, 2 años estuvimos. Y 2 años prácticamente. El saber que te van a torturar ya es una tortura psicológica en sí mismo. Digo, una severidad, una vejación, ya cuando se comete en la órbita del Estado es muy difícil tipificar de otra manera que no sea tortura. Pero bueno, podrá ser un empujón, no sé, una piña, pero más es tortura, ¿no? No hay... Sí, ahora hay algo muy, muy, muy importante, que es el caso Raffo. El caso Raffo es un caso de mucha importancia, en la cual Vergés, el carnicero, el médico que todo estaba en la tortura y que iba controlando a los torturados, dice en el caso de Vergés, Raffo, que también es de una apropiación, además. Sí, es un policía, bueno, que es un caso. Cuando tenían que extender la preventiva, Vergés declara que cuando iba un yacarino a ser torturado venía el otro. Lo dice Vergés. Está en el caso Raffo. Y resulta que eso no vale, siendo el hombre que estaba torturándote. A mí, cuando me levantan y me tiran coramina o no sé, para que no estalle mi corazón, lo hace Vergés. Entonces, no entiendo que con esos elementos probatorios tan contundentes de todos los lugares donde nosotros fuimos y declaramos en estos juicios, está todo, y salimos con tortura en cada uno de ellos, y este caso Raffo, que estaba el tipo que estaba torturándote, te dice que sí, y resulta que no te ponen tortura, sino vejaciones y severidades. No sé, eso analícenlo la audiencia, porque eso nos ha causado un enorme daño. Igual eso fue impugnado ahora a la Corte. Sí, ahora nosotros fuimos a casación. A casación, perdón, y de ahí después a la Corte. ¿En casación dormirá un tiempo? No, está bastante acelerado. Pero estamos nosotros encima, como estuvimos en cada uno lo que de sí casos. Tenemos que dar gracias al Ministerio Público Fiscal, porque nosotros no teníamos dinero para poner abogados, y el Ministerio Público Fiscal nos defendió. ¿Quiénes fueron? Y bueno, el Ministerio Público Fiscal en este caso, acá en La Plata, fue Molina y Shapiro. Hernán Shapiro. Molina y Shapiro. Marcelo Molina, Hernán Shapiro. Y Fernández. O sea, el Ministerio Público Fiscal se comportó, imputó a todos los que tenían que imputar, después el juez no se lo aceptó, pero el escribano. ¿Y también recurrieron ellos? Sí, recurrieron y no tuvieron lugar, por eso después el juzgado. El Tribunal Oral Federal pidió que se los impute y todavía no tenemos noticias. Pero el fallo ese, dejando de lado la tortura, ¿fue recurrido también por los fiscales? Sí, claro. Porque, es más, el voto en disidencia de Rosaski aclara perfectamente que es tortura, además, que fue tortura, porque no se puede, en un caso de 22 meses, no se puede hablar ahí de otra cosa más que de tortura. Ya, aunque no los hayan tocado esos 22 meses, sí, ya es tortura psicológica. Ya estar detenido clandestinamente en un ámbito donde se tortura, que es más claro que una tortura psicológica. Nosotros nunca hemos tenido antecedentes. Nos crearon dos causas a los efectos de tener detenidos, y en esas dos causas fuimos sobreseídos, sin que afecte nuestro buen nombre y honor. Entonces se ve que ha sido toda una componenda desde un principio, ya que no actuábamos en política partidaria ni actuábamos ideológicamente, como lo dice Muleiro en el libro 1976, El golpe civil. El caso de los yacarinos es un caso muy especial, porque verdaderamente no se le puede echar en cara que estaban actuando en política partidaria ni en como le hicieron a Greiber o como le hicieron a otros, que siempre los trataron de vincular para de alguna manera justificar el accionar, pero eso igual que no sería, no obstra, porque nosotros forma decimos de que si había algo que alguien hizo mal, que se juzgue por eso, exactamente. Pero no, en el caso nuestro no tuvimos ningún tipo en ese sentido de oposición a todas las pruebas presentadas desde ningún punto de vista. Es que el daño que ustedes le generaban al gobierno militar era justamente, venía por el lado económico, exacto, por el planteo que estaban llevando a cabo. Exacto. Que tendrás poder de síntesis, como para en 10 minutos repetírselo a la audiencia, en qué consistía ese fabuloso mecanismo que fue lo que tanto lo favoreció y perjudicó. Sí, el sistema económico es un sistema de carácter eminentemente, es economía social. La economía social es porque llega a la gente con mayores necesidades, y dentro de esto, lo que nosotros demostramos por 4 años y medio, y fue la peligrosidad de los yacarinos según Telan, era porque manejaron y pudieron ser formadores de precio. Eso es lo importante. ¿Qué hicimos? Reducimos el precio del producto final, llegamos a retener reducciones del 40 y el 50%. ¿Cómo lo hicimos eso? Muy simple. Rompimos la intermediación, fuimos directamente a las fuentes de producción, cambiamos el método que estaban siendo aplicados, se pagaban con cheques a 180 días, nosotros le poníamos el dinero cuando cargábamos en el camión, entonces ya era totalmente diferente para el productor, que 180 días más, cuando había un rebote del cheque, eran otros 180 días, en fin, una serie de problemas, entonces con nosotros cobraban al contado. Entonces nos hacían mejor precio todavía que el común denominador. Por lo tanto, bajábamos más todavía. Después habíamos adquirido, alquilado 2 puestos en el mercado porque traíamos cantidades muy grandes y para todos los puestos nuestros nos alcanzaban, pero nos sobraba. Entonces, en el mercado se distribuía al resto de la mercadería. Con eso reducíamos el costo de flete. De esa manera fuimos achicando de tal manera los costos que llegó a haber hasta 3 cuadras y media de cola por la diferencia enorme que existía entre el precio final del producto de lo nuestro al resto de la competencia. Entonces, eso fue el plan económico, era romper, el primer paso, romper con la intermediación. De esa manera, llegar desde el productor concretamente hasta el comprador. El segundo paso, que era de mucha importancia también y que se hizo, fue trabajar de manera absolutamente honesta para que la gente tuviera absoluta confianza, porque cuando uno maneja una variable de todo lo que hacía la parte de canasta familiar, muchas veces pícaros hacen de que modifican determinadas cosas, o la calidad generalmente la reducen, entonces, claro, la ganancia es mayor. Nosotros conseguíamos la carne del Swift, que era carne de exportación y desgrasada. Entonces, la gente cuando llevaba el producto, fuimos los primeros en embolsar esta carne. Bueno, hay una serie de anécdotas en el tema, pero se trabajaban 18 personas, estaban permanentemente trabajando, troceando en un gran local que teníamos, para distribuir a los distintos puestos. La importancia de esto es que se manejó como una gran empresa. O sea, se mandaron a hacer los puestos diseñados por arquitectos. En esos momentos habían salido las heladeras mostrador. Entonces era un lujo. Había radioteléfono. Los camiones estaban permanentemente girando y entregando los productos. Entonces, claro, operábamos con 11 bancos y 4 cooperativas simultáneamente por los volúmenes económicos que íbamos manejando. Entonces, ¿en qué consistió esto? Que fue que manejamos concretamente los formadores de precio, fuimos nosotros y no las multinacionales. Cosa que nunca nos perdonaron, ni nos están perdonando, ni nos perdonarán mientras vivamos. Esa es la pelea que fue, es y será nuestra. ¿Sí? ¿Está claro? Está clarísimo y estoy pensando que en qué medida se podrá eso modificar, vale decir, no usted, pero cualquier persona que haga de alguna manera que dejen de ser las multinacionales quienes formen los precios, uh-huh, en qué medida no se ve justamente con todo el poderío que tienen y sobre todo los ataques desde los medios, uh-huh, para desacreditarlos. Correcto. Un solo ejemplo, que era el tema del durazno en Mendoza. Se estaba comprando el durazno a 0,85 puesto en camión, y se vendía en el mercado central a 18 pesos. ¿A dónde estaba la diferencia de 0.85 a 18 pesos? En la intermediación parasitaria, que lo hacen porque es fundamental generar un proceso inflacionario a los efectos de que comience el tema del problema social. Esto fue hace 3 meses. Sí, esto último es de ahora, real y de ahora. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Con la leche ocurre otro lado? Con todo. ¿Cómo se hace para voltear a un gobierno? Uno de los métodos, no golpearlo, voltearlo como era antes, al menos mercado. Generar las bases para que caiga un gobierno. Sí, el tema, acuérdense de Alfonsín, que llegó a tener el 2000% de prácticamente de inflación. El tema inflacionario es un tema que en otro momento sería muy importante que vieran los 14 pasos que se fabrican para poder golpear al gobierno y desestabilizarlo. O sea, se comienza con la intermediación, hacerlo a llegar a precios insostenibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? Eso, cuando llega al consumidor final, son mucho menos lo que pueden comprar. Se ha devaluado su moneda en función de su compra. Entonces, compran menos. Al comprar menos, se achica el mercado interno. Al achicarse el mercado interno, hay un tercer paso, que es que el comprador, tanto el carnicero, por ejemplo, los almacenes y demás, que compran a las fábricas empiezan a reducir su personal, su planta de personal, porque está con una capacidad ociosa. ¿Qué es lo que ocurre? Despiden gente. Al despedir gente comienza el proceso de carácter social, empieza a moverse. Al no haber, por esta reducción de esta crisis que se va generando, empieza el otro problema, la desesperación, porque no hay trabajo en ningún lado. Y además que los productores están cobrando un precio ínfimo y a ellos todo les sale carísimo. Exacto, sí. Y ahí comienza la violencia. Cuando comienza la violencia por la desesperación, usted tiene que llevar dinero o tiene que comprar para su familia y es evidente que no le alcanza. Usted busca cuáles son las fórmulas y llega un momento que las fórmulas no están dadas y entonces ahí es donde comienzan la toma de fábricas. Empieza la fase violenta de una cosa que está perfectamente clara y estructurada.